Seguimos en Nacional Rock Los Corol en esta mañana del domingo 16 de octubre del año 2011, por los tiempos que pasaron, por los sueños que vendrán. Semana que termina, que tuvo un 12 de octubre, y entre la discusión si es el día de la hispanidad, de la integridad, de la integración, de la cultura, de... No, bueno, vaya nuestro humilde homenaje al 12 de octubre, en la voz de nuestro hermano, el Negro Fontova. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios motilones les cortaron la retirada. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Quisieron dar por muerto, y a su hermano Bobadillas lo llenaron de laureles. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaban las torrejas, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Los que son, y los que no hacen la cola. Los que son, y los que no. Ahí estaba el Negro Fontova en esta mañana, trayéndonos algo del 12 de octubre, ¿no? Algo que pasó o que se recordó esta semana en muchísimos lugares, no solo de nuestro país, sino también del continente y en España. Y en esta época donde ayer hemos tenido también una marcha de indignados de alcance internacional, en más de 45 países simultáneamente el 15 de octubre. Pero hoy es 16 y esta semana en la cual hubo sones de guerras posibles, traídos de expresiones de Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo, muy poco afortunadas, muy en medio de un clima electoral y de internas en Uruguay y de nuestras presidenciales aquí en Argentina. Declaraciones que preferimos no pasar de largo, pero tampoco maximizar. No las vamos a minimizar, pero tampoco las vamos a maximizar. Pero también hubo fechas que tienen que ver con la paz, porque esta semana se cumplió un nuevo aniversario, el número, mirá vos, 31, hace 31 años, como pasa el tiempo, que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. Eran años difíciles, aquel 1980, oscuros, grises, terribles, la dictadura en su apogeo seguía su camino de destrucción y muerte, lo mismo en otras regiones, en otros países hermanos de América Latina. Y entonces la Academia, el Comité Nobel, otorga su premio de la paz a un argentino que había estado preso, a un argentino comprometido con los caminos de Puebla, de la teología de la liberación, un artista porque es escultor, un arquitecto además Don Adolfo Pérez Esquivel, una noticia que pasó desapercibida. Los diarios Clarín y La Nación entonces ya estaban a cargo de papel prensa y casi titularon igual, ¿no? Se otorgó el Premio Nobel de la Paz a un argentino. La prensa, el diario La Prensa, el de los Gaense a Paz, tal vez se distinguió, se diferenció un poco, porque cuando uno ve el titular de la prensa del otro día, o sea, del 14 de octubre de 1980, se encuentra con el texto que acompaña la nominación, que es un texto escrito por Jorge Luis Borges, que tal vez ya en ese momento intentaba despegarse de lo que fue la dictadura. Muy pocos hablaron con valentía de este Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. Muy pocas voces se encargaron de informar al pueblo quién había ganado el Nobel de la Paz. Una de estas voces prestigiosas llegaba del otro lado del charco, desde Radio Colonia, y es la del recordado Ariel Delgado. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el Nobel de la Paz, máximo galardón que se otorga a las más destacadas personalidades mundiales, es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: el Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires. En 1974, habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicio Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires, como también filiales en otros países de América Latina. El objetivo si muchas radios se habrán acordado del Nobel de Adolfo Pérez Esquivel en este nuevo aniversario de su otorgamiento. Por supuesto, muy pocas radios de la región dieron la noticia de la manera en que la dio Ariel Delgado en Radio Colonia, ¿no? De esta valiente voz que tanto acompañó momentos oscuros de la historia de los argentinos del otro lado del Río de la Plata, en la punta del dial, y con una radio Spica o Noblex Siete Mares o Tonomax Super Platino ahí prendida, y el viejo la escuchaba y uno también de refilón. De eso se trata, de recordar también hoy en la Nacional Rock, en una radio libre, distinta, que propone una alternativa en cuanto a la agenda musical y a la agenda periodística de las otras radios. Por eso recordamos la voz de Ariel Delgado, y por eso ahora vamos a escuchar un fragmento del discurso que dio el mismo Adolfo Pérez Esquivel en el momento de recibir, unas semanas después, el Premio Nobel de la Paz 1980. A su majestad y la familia real, señor presidente del Parlamento, señor primer ministro, señor presidente del Comité, señores miembros, a mis compañeros de lucha en América Latina que están aquí presentes, y también a las queridas madres de Plaza de Mayo. Señoras y señores, con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. En nombre de ellos, de mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los milagrosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo,

canta Fito Páez en esta mañana de Nacional Rock, en una semana donde hubo aquí en la Ciudad de Buenos Aires una subasta Beatle. Se remataron artículos de colección originales relacionados con la historia de los Beatles. Por ejemplo, un disco de oro de Let It Be se vendió en 45.000 pesos argentinos, y también hubo un remate por un pastillero con la forma del submarino amarillo que empezó con una base de 1.200 pesos, se terminó vendiendo en 20.000. Entre los presentes estaba el conductor y periodista Guillermo Andino, un coleccionista fanático. Ustedes saben que tiene una gran colección, por ejemplo, de muñecos, de muñequito, el Chocolatín Jack, y también le gustan estas cosas de los Beatles. Badía le había dicho: andá y tratá de conseguirte un ticket de los de la gira norteamericana de los Beatles del año 1966. Y fue, bueno, la primera oferta fue de 6.000 pesos de ese ticket, que terminó comprándolo Andino en 16.000. Y también hubo un remate de un retrato, una foto en realidad, de John Lennon, que salió por 5.000 pesos, dinero que fue donado al comedor Los Pileitones de Margarita Barrientos. Quedaron sin vender algunas ofertas que excedían en valor lo que pensaban los supuestos o los posibles compradores, como por ejemplo un dibujo original de Lennon que tenía un precio base de 100.000 pesos argentinos, o una guitarra autografiada por los cuatro Beatles que se iba a rematar a partir de los 85.000 pesos de base. Lo cierto es que los Beatles estuvieron a su manera en un remate, en una subasta en Buenos Aires. Se fue el disco de oro de Let It Be, se fue el pastillero, un montón de objetos de un público que siempre los adora, los valora, y que más allá de los números, una y otra vez seguirán recordándonos que el dinero podrá comprar estas cuestiones de los remates, pero el dinero, mis amigos, no puede comprarme amor. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love.